Con la salida del conductor de código 72, el alumno de noveno semestre, Jorge Chi, el pasado 4 de octubre se realizó un casting en búsqueda de un nuevo conductor para dicho programa. El estudiante Jorge Chi, de noveno semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación, es el conductor y parte del grupo de editores del único programa de televisión realizado por alumnos de una universidad, Código 72. También ha platicado acerca de su salida del programa, pues está a punto de egresar de esta licenciatura. Comentó también lo que siente al dejar de ser parte de la producción. No estoy triste por salir del programa. Desafortunadamente ya no puedo estar aquí como conductor, ya que pues, voy a egresar de la universidad. Entonces es un poquito de sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte, ya voy a terminar los estudios aquí en la universidad y pues tengo que dejar el programa. Además, añadió que su último programa como conductor está planeado para diciembre, semana que terminarán el periodo de clases, mandando un mensaje a los jóvenes que hicieron este casting. Es que lo tomen con mucha seriedad, con mucho cariño. Es el único programa de televisión que una universidad produce y por ello yo creo que la responsabilidad es muy grande. El casting tendrá dos eliminatorias, así que los chavos que participaron en esta convocatoria estén muy al pendiente de los resultados y si cumpliste con los requisitos, seguro pasarás a la siguiente ronda. Para Conexión VR, María José Mortera.